Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es muy, muy bueno encontrarse con los uruguayos cada vez que venimos y que cruzamos el charco. Sabemos que no estamos solos. Hay gente que está de este lado, que nos recibe. Y en esta ocasión nosotros andamos recorriendo todo el país y recorriendo todos los lugares para conversar un poquito sobre lo que va a suceder el 27 de mayo. Hay varios sociólogos, politólogos, los que estudian, analizan, pero es un ejercicio de democracia directa, en la que nosotros queremos hablar con los frenteamplistas, con los que se sientan frenteamplistas, con los que no siendo frenteamplistas estén dispuestos a adherir a nuestra causa, porque entienden que las cosas se están haciendo bien, confiamos en ese pueblo frenteamplista. No es bueno encerrarse entre cuatro paredes, 10, 12 tipos y definir la presidencia de un partido. Eso siempre deja zonas oscuras, zonas turbias, ¿verdad? Es lo tradicional, estamos acostumbrados, pero si lo empezamos a pensar, este camino que eligió el Frente Amplio tiene un montón de virtudes. Tiene riesgo porque siempre en la vida uno corre riesgo, pero tiene un montón de virtudes. Y la mayor virtud es esa, una democracia directa donde nosotros podamos juntar un montón de frenteamplistas que nos ayuden en esa elección y que finalmente sean ellos los que definan. Y entonces también es una ocasión para rearmar filas, porque cuando empezó el gobierno, el primer gobierno del Frente con Tabaré, y el aparato del Estado se llevó, diríamos, un montón de militantes, y medio que nos desarmamos. Bueno, suele suceder eso cuando uno gana una elección, y por primera vez más todavía. Entonces esta también es una ocasión para volver a juntarnos, para volver a organizarnos, porque nosotros pretendemos ganar en el 2014, y para eso tenemos que estar organizados. Es casi de la lógica, ¿no? Entonces, también es una ocasión para demostrarle o para decirle al gobierno frenteamplista: aquí estamos, estos somos los frenteamplistas, que estamos trabajando cada uno desde su lugar, ¿no? Y también una respuesta a la derecha. A la derecha decirle: aquí estamos, los frenteamplistas. Porque en estos días, mi inefable compañero de cámara, el señor Bordaberría, que anduvo embromando con la juntada de firmitas y juntó las firmas por la seguridad y las entregó. Yo no tengo nada contra que alguien ejercite el plebiscito, porque soy hincha de los plebiscitos, solo que en este caso los colorados lo hicieron con un cierto engaño. Ellos proponían cuatro cosas, tres ya están resueltas, y la que no está resuelta, que es la edad de los menores infractores, es la que no tenemos acuerdo, ¿no? Pero cuando te pedían la firma, te decían: firme por la seguridad. Y lo que firmabas no te aseguraba lo que te estaban diciendo. Y hubo mucha gente de buena fe que firmó, porque si tú venís caminando y te afanan en esta cuadra y en la otra te piden la firma por la seguridad, firma con las tripas. Es así de sencillo. Sancho siempre va al lado de Quijote, ¿verdad? Y entonces a mí no me asombra que haya habido gente que es nuestra que haya firmado. ¿Así? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros le tenemos que contestar. Bueno, esas firmas se están contabilizando, y después, junto con las elecciones del 2014, vendrá el plebiscito si están las firmas. pero ustedes se dieron cuenta que toda la propaganda que hicieron, que poco menos que vos ponías la firma y se acababa la inseguridad, redundó en una gran mentira. Porque nosotros ahora tenemos un instituto nuevo del menor infractor, se tomaron un montón de medidas y tenemos la esperanza que algunas cosas vayan avanzando, que no son temas fáciles, porque aquí tenemos el convidado de piedra de la droga que hace estragos. Pero si en un día se acerca mucho frente a amplistas a votar, nosotros de algún modo le estamos contestando a Bordaberry en cuanto a convocatoria. Y habrá alguno que le firmó a Bordaberry, pero va y vota de frente. Así que yo creo que políticamente también es una señal de respuesta. Porque yo le puedo contestar de palabra, pero no hay nada como la fuerza de los hechos. Entonces, el 27 de mayo también es un gesto político hacia los sectores de la oposición. Nosotros estamos convencidos que el Frente no llegó a su techo, que puede seguir creciendo, aunque hoy es el partido político más grande del país. Y esta también es una oportunidad para reclutar gente, gente que le ha ido bien con este gobierno, que empieza a mirarnos a conocernos y a mirarnos con otro interés. Y bueno, y que capaz que si lo invitamos está dispuesto a jugar la aventura junto con nosotros. Entonces, son muchas las puntas de lo que va a suceder. No es una elección más. Estamos convocando, y se nos ha preguntado sobre todo por parte de la prensa, ¿por qué convocamos de 14 en delante? Y nosotros convocamos de 14 en delante porque muchos de esos pibes en el 2014 van a votar. Y este sería un primer aprendizaje, un primer ejercicio de democracia. Todos nos acordamos del primer voto que pusimos. Algún voto de la historia, de nuestra historia personal, se nos olvidaba, pero aquel primero, que siempre tiene un halo de emoción, de cosa nueva, porque ustedes habrán visto que los niños, cuando acompañan a sus padres a votar, quieren meterse en el cuarto secreto, meter ellos el sobre, porque sienten que está, aunque no lo puedan explicar, que está pasando algo que importa. Bueno, nosotros queremos darle a esos jóvenes un camino de empezar a acercarse a la política, a la formación cívica, a la ciudadanía, a la formación ciudadana, de modo de que después puedan ser realmente recambios. La política es un juego de postas. Como no hay nadie eterno en este mundo, siempre hay un momento en que uno tiene que pasar la responsabilidad al otro. Y cuanto más preparado está el que viene detrás, va a ser mejor la fluidez, ¿no? Y eso es algo que los partidos no deben descuidar. Por eso esa convocatoria tiene esta pata, tiene esta pata de amplitud. Nosotros estamos convencidos de que hay muchos ciudadanos que empezaron a ver los efectos de lo que es tener un gobierno que piensa, que corta el tocino para el lado de la gente, como digo yo, ¿no? Y en este tiempo han sucedido cosas. El problema que hemos tenido nosotros es que a veces no sabemos comunicar bien lo que hacemos. Yo hoy le decía a unos periodistas ahí de un canal que estuve que los gobernantes del Caribe, que son muy floridos para hablar, cuando describen la política que están llevando adelante, te la venden muy bien, vamos a decir. Y no es una crítica, fraternalmente lo digo, porque son muy expresivos y demás. Los uruguayos somos mucho más agresados. Hay cosas que hacemos porque entendemos que es el deber hacerlas y no entendemos que sea necesario levantar la banderita. Pero a veces quedamos incomunicados y la prensa grande opera en contra. Y ese es un problema que nosotros queremos que en esta etapa del Frente Amplio, que empezaría con esta nueva dirección, se solucione. Frente Amplio tiene que tener una voz propia, un medio de comunicación en el que pueda decir sus cosas, porque una cosa es el gobierno y otra es el partido. El gobierno gobierna para todo el país. Y el partido tiene la idea, el rumbo, la idea ideológica, el programa. Esa es una cosa por la que vamos a pelear para que se consiga. Podemos hacerlo, no es una... Estamos en el siglo de las comunicaciones, de modo que los frenteamplistas tengan una referencia, sepan dónde encontrar la voz del frente y no se tengan que guiar por lo que sacó el diario El País, por lo que sacó El Observador, los canales de televisión, que en la mayoría de las veces o descontextualizan una noticia o dicen de la misa lamentada, que son formas de mentir, y perjudica mucho eso, ¿no? Desde cosas chiquititas, porque es increíble, a veces se ocupan de detalles hasta cosas importantes. El primero de marzo empezaron las clases en Uruguay. Hay 17.000 maestros de escuela primaria y si sumamos los profesores son 45.000 docentes. En 45.000 docentes faltaron 200, que es casi la falta rutinaria, porque siempre hay alguno que se enfermó, alguno que tuvo un inconveniente. Bueno, el diario El Observador puso: faltaron 200 niños y adolescentes sin clase. El drama, ¿no? Ahora, no dijeron todo lo demás. Es decir, yo no les puedo decir que dijo una mentira, porque en realidad era verdad. Pero si yo no la contextualizo, el que lee va a leer otra cosa. Hay 2.880 edificios escolares y liceales y escuelas de UTU. No llegan a 50 las que tenían problemas de edilicio. Es decir, problemas de eléctrica, de sanitaria, porque son edificios que tienen mucho desgaste, ¿no? Bueno, con ese número hicieron un escándalo, parecía que se venía el mundo abajo. ¿Cuál es una de las cosas que nos está pasando? Como el país mejoró muchísimo, la industria de la construcción fue una de las que mejoró mucho también, tiene pleno empleo, hay 60.000 obreros de la construcción, las empresas están hasta acá de obras. Bueno, a un arreglito de una escuela, haces un llamado, no se te presenta nadie, haces otro llamado, no se te presenta nadie. Hemos empezado a tener dificultad para eso, porque si el tipo tiene una obra más importante y elige, y está bien y es parte de la vida eso. Entonces, probablemente nos haya faltado un poco de previsión de conocer esa realidad. Y a veces tuvimos dificultad para conseguir a alguien que arreglara todo lo que es ese arreglo de mantenimiento que tienen que tener siempre los locales, donde pasa mucha gente al cabo del día. Estamos haciendo una campaña para las pocas empresas que quedan en negro, estén en blanco, para que puedan contratar con el Estado. A veces son pequeñitas. Es el padre con el hijo y el sobrino, tienen una pequeña empresa constructora, y entonces estaban en negro porque, bueno, se evitaban los trámites, lo cual era también perjudicial para ellos. Mucho mejor tener la protección social y demás. Ahora estamos haciendo una campaña para que todo el mundo esté legal y yo pueda contar también con esas empresas, que a esas sí les sirve el pequeño arreglo. Sí le sirve ese tipo de trabajo, porque además la maquinaria que utilizan es mucho menor que la de las grandes empresas. Entonces, hicieron un escándalo y bastante perverso, y acá aparece un problema duro, que se hicieron hace poco unos campamentos con adolescentes, les preguntábamos cómo veían la cuestión de la educación. Y ellos decían: la prensa nos discrimina, decían los botijas, porque siempre nos está señalando. Y tenían razón, ¿no? Los botijas tenían razón, porque la verdad, sobre la las escuelas y liceos privados, que también tienen sus problemitas, no dicen un renglón. Es un ataque a la escuela pública, al liceo público. Hay muchos que quieren ir al famoso modelo chileno, que bueno, así le está yendo a Piñera, ¿no? Entonces los mismos chiquilines se dan cuenta. Pero después hay otro problema, y que este sí es difícil y lo tenemos que solucionar como colectividad humana, como sociedad. La sociedad está más violenta en Uruguay, aquí en Argentina y en el mundo, porque a veces prendemos la tele y vemos una guerra sentados en el living de nuestra casa. Eso es tremendo lo que puede hacer en nuestra cabeza, ¿no? Nos vamos acostumbrando. Hace poco vimos cómo mataban a Gaddafi así, delante de la televisión. ¿Y qué efecto hace en un botija, en un niño, en formación, esa imagen? Son cosas profundas. Entonces la violencia de la sociedad se nos ha colado dentro de los centros de estudio. Y eso no es un problema ni de los docentes, ni de los edificios, ni de la dirección de la educación. Es un problema social del siglo XXI, es otra cosa. Nosotros tuvimos hace unos días un incidente entre dos madres de dos niños que se pelearon dentro del ámbito de una escuela, se pelearon duro, hubo que llamar a la policía. Cada una pertenecía a una de las banditas que se disputa el área de la droga del barrio. Y después los que apoyaban a una de esas madres vinieron y tiraron unos tiros. Ahora, ¿tiene que ver la directora de la escuela? No. La directora de la escuela, las maestras hicieron lo que tenían que hacer. Tiraron los chiquilines al suelo, los protegieron, llamaron a la policía y no pasó a mayores. ¿Qué voy a ponerle un policía atrás de cada niño, detrás de cada madre? No. Yo tengo que hacer un duro trabajo social con maestro comunitario, con el asistente social, para hacerles entender a esas familias que esa violencia, esa rivalidad no la pueden meter dentro del centro de estudio. Pero uno veía las preguntas que la prensa le hacía al director de primaria, le hacía al comisario, le hacía a toda la gente, y uno se agarraba la cabeza. ¿Cuántos patrulleros más van a poner? No es un problema de patrulleros, es un problema que al hijo del que vende droga yo lo tengo que amparar más que a nadie en la escuela, porque tengo que tratar de sacarlo el mayor tiempo posible de ese ambiente, no lo puedo tirar para afuera. Y a esa señora tengo que empezar a hacer un trabajo social de modo de poder solucionar ese tema. Entonces, esto es muy importante, no confundirlos tanto. La derecha ha estado permanentemente dando manijas por este tema. El otro día tuvimos una sesión de 12 horas, para preguntar pavadas con el ministro de Educación, ¿no? Pero hay mucha gente que manda a sus chiquilines a la escuela pública, al liceo público, y esos chiquilines están teniendo, porque se universalizó mucho, mucha mejor calidad de acceso. Fíjense que las escuelas de UTU tienen en este momento 120 opciones para formación de técnicos y tecnólogos. Todo, cada tanto está abriendo una opción nueva. Y a veces, si le falta algo, por ejemplo, se abrió una escuela importante de informática en el departamento de 33, pero faltaba plantilla docente. Entonces, se habló con las empresas del lugar, hubo algunos técnicos que se vinieron a dar clases y la escuela marchó. Que nos falta formar más profesores, sí, pero hay una cuestión de vocación, hay una cantidad de cosas. Nosotros le mejoramos mucho el salario a los docentes, pero bueno, a veces aparecen empresas que le ofrecen más y no le vas a decir no te vayas, porque uno entiende las decisiones del ser humano, ¿no? Pero igual trabajamos y le pudimos dar esa oferta a los muchachos de 33.

que se despliegue, porque vamos a usar tecnología. Si no podemos llevar una escuela completa porque nos faltan profesores a un pueblo más perdido del interior, vamos a usar la teleconferencia porque Antel sí llega y podemos tener una cátedra que se vea en Pirarajá y se vea en San Javier y se vea en Paso de los Toros. Es decir, hay tecnología que hoy lo habilita, para que tampoco la persona se desarraigue de su medio, que eso es bastante problemático, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a pelear por esa UTU que dé conocimiento, porque en un momento en que el desempleo bajó mucho, estamos en un 5,7, y hay muchas empresas que se están instalando en Uruguay, nos falta mano de obra calificada. Es decir, una generación que no se pudo formar quedó un agujero. Yo hace unos días estuve visitando una obra gigantesca que está ahí en Conchillas. Están haciendo un edificio fenomenal, pero a medida que avanza el edificio, avanza el ensamblaje de la maquinaria, porque la maquinaria no se puede entrar después, hay que hacerla junto con el edificio. Esos ensamblajes, porque son procesos tecnificados y complicados, no los puede hacer cualquiera. Y no encontraron mano de obra uruguaya, tuvieron que traer, hay turcos, checoslovacos, chilenos, así. Encontrás lo que pidas allí. Son empresas que tienen obreros que son casi internacionales en este momento. Entonces lo que hicimos fue conveniar con la empresa y se instalaron dentro de la obra unas aulas de UTU para aprender ensamblaje, en la teoría sí, en las aulas, pero después dentro de la realidad, porque no queremos que en la próxima obra nos pase lo mismo, sino después tenemos el drama de que la mano de obra requerida no coincide con la mano de obra ofrecida en sus capacidades, y ese es un problema. Ahora, de esto no verán ni cinco letras en el diario El País ni nada por el estilo. Allá en Bella Unión, dentro del Ingenio, hay otra escuela de UTU que prepara tecnólogos en biocombustible. Este año se reciben 70, son los primeros 70 que se reciben. Esos chiquilines ya tienen trabajo, porque los han venido a buscar de todos lados. Tienen buena formación, se formaron dentro del Ingenio, por tanto no es una formación solamente de pizarrón, tienen una práctica hecha, y son un valor para el país, ¿no? Entonces nosotros estamos peleando por esto, porque en estos días viene a cuento una vieja discusión que hubo en el Uruguay allá cuando arrancábamos a la vida republicana, ¿no? Una discusión que hubo entre el filósofo Baferreira y el pintor Pedro Figari, donde Baferreira decía que había que acentuar una educación humanista y académica. Y Figari desconfiaba y decía, no, pero el conocimiento nace de las manos. No podemos olvidar las manos. Esa fue una polémica que uno la lee hoy, tiene una vigencia tremenda. En ese momento ganó Baferreira. Ahora la vida nos dice que en realidad hoy está ganando Figari. Y esto es muy importante. Porque son teóricos nuestros, ¿verdad? También nos quieren acorralar con el tema de la seguridad, no solo por ese plebiscito. La televisión, si no tiene un asalto propio para poner a las 7 de la tarde cuando pasa el informativo, bajan uno de TN o uno de la Red Globo, pero tiene que haber algo. Es la dosis de maldad que tiene que estar. Entonces es tremendo eso, porque la empresa Conaprole, que es la empresa más grande del Uruguay, quería hacer una cosa así como la buena noticia Conaprole, Entonces fue a los tres canales grandes a proponerle contratar un pequeño espacio, una noticia corta, pero en positivo. Bueno, le pidieron tanta plata por el espacio que fue una forma de decirle que no. Un costo del minuto que era irracional. Entonces, yo creo que ellos quieren instalar a Prepo el tema de la inseguridad, más allá de que es cierto, el Uruguay, si se compara consigo mismo, empeoró en seguridad, porque la droga y la pasta base son un flagelo. Y eso es verdad, nadie lo niega. En relación a la región es el país más seguro, pero en relación a sí mismo, y queremos recuperar eso de atrás, muy bien, pero no es de la manera que ellos plantean. Nosotros tenemos 530 menores infractores y hemos iniciado una experiencia que yo creo que es el verdadero camino de salida. Yo le traje a Lilian, nuestra cónsul, le traje de regalo un libro que cuenta la primera de estas experiencias que estamos haciendo de recuperación, que después voy a buscar la forma de que le pueda llegar a los otros Frente Amplistas. Son 10 menores de la colonia Berro en un acuerdo entre la Central Obrera, la empresa UMISA, que es una empresa que fabrica viviendas, trabaja con carpintería de aluminio, cerramientos, todas esas cosas, y el INAM, el Instituto del Menor. Esos 10 menores van todos los días a trabajar, están inmersos en la plantilla laboral de la empresa, se les paga el salario, hay unos profesores de UTU que los acompañan, y después en la tardecita vuelven a la colonia. Interrogados los muchachos, se dan cuenta, empiezan a darse cuenta que hay otro camino, que no solo chorrear y asaltar un almacén es el camino. Y entonces es muy bueno ver lo que contestan ellos. Hay uno que dice, hay un momento en la vida que te perdés, pero puede haber un momento, y yo se lo digo a los otros que están en la colonia Berro, dice él, en que te podés salvar, no lo desperdicies. Y él siente que se salvó, aunque tenía un prontuario bastante complicado. ¿Por qué? Porque se sintió que lo estaban tratando con dignidad. Además son chiquilines que han desertado de la educación, ¿no? Y dice, no, yo deserté en primero del liceo porque no entendía la historia. Es probable que nosotros tengamos que adaptar todo el lenguaje a lo que es la juventud de hoy. Pero acá sí me gusta, porque yo acá estoy aprendiendo carpintería de aluminio, hacer ventanas, hacer puertas, y esto me entusiasma, voy a tener un oficio, decía ese pibe. Y si mantengo este trabajo me puedo casar, es decir, que se había planificado todo, ¿entendés? Entonces está muy bien, porque le dio esperanza. Ahora, ya conseguimos 4 empresas más dispuestas a absorber. Y para ese universo de 530, no recuperaremos 100 a 100, porque uno tan idealista no es, pero si recuperamos el grueso, entonces ahí eliminamos la reincidencia y ese círculo vicioso que no se corta nunca. La mayoría de estos chiquilines no tienen una familia que los apoye. Ojo, tienen un hogar rengo cuando tienen hogar. Y en general un padre ausente, esos los relatos de vida que hacen, y también mucha violencia en el seno de esa familia, y a veces la familia es hasta cómplice. Entonces es difícil el tratamiento, pero si yo logro darle un camino, que él lo agarre y pueda independizarse porque empieza a tener un salario y una perspectiva. Los trabajadores de la fábrica les explicaron lo que era un sindicato, lo que era el sindicalismo, les dieron línea de arriba abajo y de abajo para arriba, y hasta participaron en un conflicto. Entonces, acá hay una obra colectiva, ¿no? Una patronal que se avino, un sindicato que se puso las pilas, la UTU que le dio el apoyo teórico para en el aprendizaje. es decir, es un camino interesante, pero claro, este camino a la derecha no le sirve, prefiere el garrote. Y el garrote, sabemos que conduce a más garrote y a más garrote. Si yo bajo la edad de 18 a 16, van a delinquir el de 15 y el de 14, como pasó en todos los países donde se hizo esto. Entonces, es bravo esa escalerita descendente. Yo tengo que tratar de rescatar, y a los más jóvenes más todavía, que la forma de ir cortando, de ir eliminando esos núcleos de indigencia y de pobreza que nos van quedando, ¿no? Por eso digo, el gobierno está haciendo muchas cosas, pero claro, además, por momento ni siquiera se meten en la página de presidencia, donde se cuenta, se relata todo lo que pasa y donde se podría obtener un paquete de información, ¿no? No se meten en la página de presidencia, no miran más, y andan buscando la paja en el ojo ajeno, porque Pepe les ha complicado bastante la vida a los de la derecha, porque lo dejó sin asunto en muchas cosas. Por ejemplo, el tema del bendito puente. Él estaba convencido, y está convencido hasta el día de hoy, que el camino era el diálogo, y empezó, insistió, tipo mosquito, pim, hasta que lo logró. A nosotros nos supuso, para el PBI uruguayo, desde el punto de vista de ingreso de turismo, una cifra enorme la apertura del puente, la libre circulación de ese puente, ¿verdad? Entonces, hay dos comisiones de trabajo instaladas con uruguayos y argentinos que trabajan los temas comerciales, se han ido destrabando, de a poquito se han ido destrabando. Y Pepe dice, yo prefiero viajar 40 veces a Buenos Aires y plantearle a la presidenta todas las veces que sea necesario, dialogando, porque Uruguay es chico y precisa dialogar hasta con el que se descuide. Y va para Brasil, y va para acá, y va para allá, que parece el pájaro loco, porque siempre está preocupado por salvar una fuente de trabajo, que no le tranquen algo. Es decir, el trabajo es lo más preciado para la sociedad, ¿no? Cuando una familia pierde el trabajo, se produce el caos, no se puede organizar, no se puede planificar, no se puede pensar para adelante. Entonces, esa es casi obsesiva esa preocupación que tiene Pepe, y ha logrado un montón de cosas. Pero ellos dicen, no, la política, Dios del Uruguay, ahora está basada en el amiguismo, dice. Ahora, yo digo, y más allá de las cuestiones diplomáticas, ¿los presidentes no pueden ser amigos? Son humanos. Y a veces el valor de la amistad, la historia lo muestra, el valor de la amistad, de tener interlocutores en otro lado, es muy grande. Y yo creo que tienen una cabeza reduccionista. Ahora ustedes saben que se hizo la cumbre de Cartagena. Como tenía que ir hasta allá, hasta el norte, decidió hacer una escala en Caracas porque le quería dar un abrazo a Chávez. No por teléfono, que es mucho más frío, porque Chávez no está bien de salud. Y Chávez ha sido muy solidario con Uruguay y con Latinoamérica, pero con Uruguay ha sido muy solidario. Entonces dice, Pepe, ¿qué me cuesta? Unas horas más de vuelo. Bueno, las especulaciones, no sé, lo más ridículo que he visto sobre la tierra. Y allí, en ese foro, yo creo que se produjo una cosa importantísima, que un poco los organismos internacionales clásicos y la prensa mundial lo trataron de tapar, diciendo, se terminó la cumbre y no hubo declaración. Como si eso, si por ahí pasara todo. Todos sabemos que las declaraciones de las cumbres son los papeles más lavados, porque son de consenso, entonces todos los países acomodan palabritas. Sin embargo, sucedió una cosa que es nueva. en tres puntos los 32 países latinoamericanos votaron en bloque y quedaron del otro lado Canadá y Estados Unidos. Eso no había pasado nunca. ¿Cuál es el tema? Uno, el tema de la droga, en el que los países latinoamericanos le plantearon, sobre todo Estados Unidos, que la receta que da la DEA y esos organismos, estamos perdiendo la guerra contra la droga. Este es un problema muy fuerte para los mexicanos y para los centroamericanos. Y queremos cambiar el método, ese método no nos sirve, y queremos discutir el tema porque los mayores consumidores son ustedes y nosotros estamos pagando los platos rotos. Bueno, si bien el tema no se terminó de discutir en la cumbre, quedó instalado por primera vez desde un ángulo completamente distinto. Después los 32 países, incluidos algunos países que tienen mandatarios que son mucho más conservadores, como el caso de la misma Colombia, afirmaron que la próxima cumbre no se hace si no está Cuba. Eso fue una determinación. Entonces, nunca había pasado. Porque debemos recordar que cuando la OEA ordenó romper relaciones con Cuba ya por el año 63, 64, fue por ahí, todos los países bajaron, aceptaron, acataron, después fueron recomponiendo, pero en ese momento mandó la OEA. Bueno, ahora yo creo que llegó la hora de que los países latinoamericanos se pusieron los pantalones largos y dijeron no va más esto. Y el otro punto fueron las Malvinas, no aceptamos el colonialismo, no queremos colonialismo acá, váyanse. Entonces, claro, ni CNN, ninguna de esas, podían sacar esto. Fue muy fuerte esto, fue fuerte. Y si uno lee los discursos de los distintos mandatarios, hay un montón de cosas que amalgamadas, que eso es una novedad. Ellos ya se habían puesto nerviosos cuando la conferencia de la CELAC, porque un poco, y yo recuerdo bien a los españoles, que decían, bueno, como que se reúnen solo, y porque siempre había o un gallego o un yanqui, era así la cuestión, ¿verdad? Pero cuando empezamos a tener el Banco del Sur, que empieza a funcionar en estos días, ya se capitalizó y demás, es decir, para no depender de préstamos de organismos que controlan otros y que te ponen condiciones tremendas. Entonces son cosas que están pasando en Uruguay, pero también están pasando en Latinoamérica, y no las podemos etiquetar. Estamos a tantas cuadras, más cerca, más lejos del socialismo, porque incluso tenemos que rediscutir el socialismo, porque después que se cayó la Unión Soviética no hemos analizado hasta el final qué tropiezos no debemos dar. Todos seguimos creyendo que es bueno que el hombre no explote al hombre, que no debe sacársele a la gente la plusvalía. Es decir, esas cosas son principios que están y van a seguir estando. Pero la experiencia esa gigantesca, que fue la de la Unión Soviética, se cayó, y nosotros no hemos tenido el coraje de analizar qué pasó para no cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas cosas nos acercan a una sociedad de otro tipo. Y no sé si está bien ponerle o no la etiqueta, pero nos acercan. Otra medida interesante en ese sentido, que tampoco la prensa no le dedicó ni media página, fue la siguiente: cuando Tabaré sube al gobierno, los bancos públicos estaban todos fundidos, producto de la crisis. Estaban abiertos porque eran públicos, pero las cuentas en rojo total y absoluto. Bueno, durante todo el periodo de Tabaré se sanearon, ahora todos son superavitarios, y el Banco República empezó a dar ganancia, porque bien administrado, obviamente empezó a dar ganancia. Entonces se votó una ley que un porcentaje de esa ganancia del banco fuera a constituir un fondo para apoyar emprendimientos productivos gestionados por sus propios trabajadores, ya sea una empresa recuperada, una cooperativa, lo que importaba era que fueran productivos y que los que mandaran sean los trabajadores, porque esos grupos, que hay 26 ya en Uruguay, muchas veces no tienen para, precisan un préstamo para insumos, para capital de giro, para una maquinaria, y ningún banco le da un préstamo porque no tienen garantías, porque no tienen apellido, nadie los conoce, son obreros nada más. Entonces, es un préstamo que se le da a esas empresas, es retornable porque es un fondo rotatorio, que tiene un interés acorde al giro de la empresa, no un interés impagable de esos que generan las quiebras y demás. Entonces, bueno, por supuesto que esta ley no la votaron ellos, ¿no? La votamos nosotros solitos, pero lo cierto que con ella, la idea es cuando, y modificamos la ley de quiebras y concordato, de modo que el empleado no sea el que pague cuando un patrón quiebra. Entonces, si la empresa es rentable y los empleados están de acuerdo y arman un proyecto, el juez le da la empresa a los empleados y este fondo la ayuda a ponerla en producción. Ese es el mecanismo. Y después el que quebró, las deudas que tiene, se arregla. ¿Cómo las paga? Entonces, primero, esto aprieta un poco más para que no sea cualquier cosa, ¿verdad? Segundo, le da oportunidad de no perder el trabajo a mucha gente. Ahora estamos trabajando con la gente de Pailana. El dueño de Pailana dio quiebra y le dejó 20 millones de dólares de clavo al Banco República. Bueno, se hizo el estudio, el emprendimiento es viable, tenemos una franja de mercado donde poder vender la producción textil de Pailana. Ya se organizaron una cooperativa los empleados y ahora lo que se va a hacer es prestarle para capital de giro. Ellos lo único que precisan es para capital de giro, no precisan otra cosa. Entonces, eso que le permite a un montón de familias sanduceras tener la tranquilidad de que conservan el trabajo y además un trabajo productivo para el país, porque también cuando se van cerrando las cosas se pierden los oficios. El oficio se aprende en el trabajo cotidiano. Es decir, que los dos gobiernos del Frente fueron haciendo una cantidad de novedades que van hacia la sociedad. Si eso se llama camino al socialismo, lo que fuere, se verá, yo no lo sé. Pero lo que sé es que los uruguayos viven mejor, eso sí estoy segura. Hay 22 leyes laborales que se votaron, algunas muy emblemáticas como las referentes a las empleadas domésticas, al peón rural, que eran sectores siempre bastante desprotegidos. La empleada doméstica tiene seguro de paro, eso era impensable antes de que viniera el Frente, y si no venía el Frente nunca se iba a lograr. Es así. Entonces, ¿qué sucede? Nos pasaba que había muchas señoras que habían trabajado una vida, que su patrona no les había aportado, y después, claro, no tenían causa jubilatoria. Y esto es muy duro, porque todos indefectiblemente llegamos a viejos. Entonces, creo que en lo que es la protección social hemos avanzado, hemos avanzado también en el desarrollo del país. Ahora estamos reconstruyendo las vías, estaban todas hechas bolsa. Vamos a transformar el dique nacional en una nueva empresa pública, mucho más grande que lo que es el dique para la construcción de barcazas. Esto va a ser en acuerdo con Brasil. El ferrocarril probablemente sea en acuerdo con los chinos, porque tenemos que acordar con alguno para que ponga el capital, ¿no? pero va a traer transformaciones logísticas para el Uruguay, porque estamos bien ubicados, estamos ahí en la esquina del continente, y si nosotros tenemos buena logística y tenemos vías de tren y tenemos navegación fluvial, la conexión Atlántico-Pacífico, lo que se llama el corredor bioceánico, se puede hacer pasar por cualquier lado. Queremos que pase por Uruguay, nos conviene a nosotros que pase por Uruguay. Entonces, bueno, estamos en algo nuevo que no se había dado en Uruguay, que es la minería. Siempre se supo que había mineral de hierro, incluso se explotó en una época, pero después no era rentable. Lo que pasa es que la tecnología avanzó y ahora es rentable. Hubo que transformar todo el código de minería porque era del año 34 y planteaba cosas que hoy ya no son válidas y no contemplaba el medio ambiente, ¿verdad? Se hizo un código nuevo. Y bueno, y eso nos va a permitir desarrollar algunas zonas del país que estaban muy carentes de fuente de trabajo, en una parte de Tacuarembó, 33 Cerro Largo, ¿no? Se va a hacer otra planta de Portland, acá va a ser una planta más. Es decir, que el país está teniendo, cruje, como digo yo, cruje porque crece, no tiene el silencio de los cementerios como era de lo que veníamos. Y además es un modelo mucho más inclusivo. Ahora hay una modalidad de ingreso al Estado a través de una ventanilla única y por sorteo. Y entrará uno u otro, porque los cargos son limitados. Pero si estamos eliminando la tarjetita, que es tan nefasta, porque queremos dar una oportunidad en igualdad. Fíjense los empleados del Senado, que siempre fueron la crema de los empleados públicos, porque los ponían los legisladores y demás. Nosotros tomamos algunas medidas. Primero, calificar el personal. ¡Ah! Fue un escándalo. Nos empezaron a hacer sabotaje, nos perdían papel y demás. Nosotros dijimos, tenemos que sufrir un poquito porque no va a ser fácil. Bueno, se calificó el personal. Ascenso por concurso, ingreso por concurso. Ahora, marcha fenómeno la administración del Senado. Se pusieron las pilas todos. Se pusieron las pilas al servicio porque finalmente es el pueblo el que le paga el salario, ¿verdad? Y entonces, hubo una nueva norma, se incorporó, se empezó a cumplir a rajatabla la ley de incorporar siempre una parcela, un puñado de funcionarios discapacitados, porque si no el discapacitado tiene mucha dificultad para encontrar trabajo. Y bueno, y en el Palacio hay unos cuantos, sobre todo son discapacitados motrices los que hay. Tenemos pasantes, es decir, ese es un edificio protegido y hay que estarlo restaurando. Y hay unos viejos que son los restauradores que se van a jubilar. Entonces le pusimos 10 pasantes de la UTU al lado que aprendan el oficio y después quedarán en ese trabajo, ¿no? Entonces hay toda una nueva forma de hacer las cosas. Y en estos días cuando nos enteramos de la nacionalización del 51% de YPF, nosotros decíamos, pensar que nosotros por esto no vamos a tener que pasar, porque allá cuando la calle quiso privatizar todas las empresas públicas salimos con el plebiscito. ¿Se acuerdan? 72%. En realidad los argentinos en aquel momento no tuvieron suerte. Por eso hoy ven en este momento. Entonces, nosotros creemos que al país le está yendo bien ahora. El proyecto Frente Amplista es muy ambicioso. No se agota en dos periodos de gobierno. Queremos ser gobierno en el 2014 de vuelta, porque siempre hay muchísimas cosas por hacer. Y para eso precisamos tener un frente amplio sólido, donde todo el mundo se sienta incluido y pueda vertir ideas. Hay un conocimiento popular que está derramado por la sociedad, que muchas veces tiene que llegarnos, porque se aprende mucho desde allí. La democracia tiene que ver mucho con la oreja, con aprender a escuchar. Entonces, nosotros queremos, no queremos, nos dicen, ustedes son lentos porque para resolver cada cosa llaman un plenario. Y sí, llamamos a un plenario porque no estamos de acuerdo con la monarquía. Si fue un rey es más sencillo, pero a mí no me importa perder unas horas más, un día más, si la resolución que tomo, que a veces no es sencillo tomar una resolución, 10 cabezas, 20, 100, piensan mejor que una. Si sumamos las visiones diversas, queremos también que los jóvenes tengan un espacio fuerte dentro del frente, porque los jóvenes de hoy son bien distintos de los jóvenes del 71, del momento que se fundó el frente. Tienen otras claves, otro lenguaje. Tienen su agenda propia de preocupaciones, que hay que incluirla en la agenda general, pero finalmente son nuestros sucesores. Entonces es muy importante que ellos estén, que opinen, que su voz pese en la interna de las decisiones del frente. Y a veces tienen una brillantez para comunicarse con la sociedad, porque ellos son los reyes de la tecnología, ¿no? Del Facebook, del SMS, todas esas cosas que a los que somos veteranos nos cuestan bastante, para los jóvenes facilísimo. Yo siempre digo, se te tranca el celular, dáselo a un niño que te lo destrancó en un minuto y ta, saben, nacen con el chip ya programado. Entonces, nosotros queremos que esa inclusión sea fuerte, porque a veces ellos tienen una clave de comunicación que pertenece a la época, que nosotros ya no la tenemos, ¿verdad? Hay una banda uruguaya que ustedes la deben conocer, que se llama No Te Va a Gustar, que hizo una canción hermosa contra la violencia doméstica. Es mejor que cualquier discurso, porque llegan a un pueblito, la cantan con una fuerza, con un sentimiento, ponen sobre la mesa un tema, que es un tema complicado y que nos preocupa porque hay muchas muertes de mujeres en este tema, mucho más fuerte que cualquier speech que pueda dar un ministro o un legislador, porque lo hacen la clave del hoy. Además son medios sin anestesia, porque son jóvenes y el joven siempre es un agua fresca, ¿no? Entonces, yo creo que los tenemos que incluir en las decisiones también. En las decisiones es importantísimo incluir. Y esta elección nos da pie para esto. ¿Qué vamos a votar el 27? Bueno, no hay que achicarse, porque algunos dicen, no, hicieron una elección complicada. No, no hay que achicarse. Vamos a votar la presidencia, tenemos 4 candidatos de lujo, y esto para mí también es un orgullo del Frente Amplio. En realidad, a mí lo que más me importa es que haya un votazo, que la gente se comprometa, venga y vote. Después si sale uno, sale otro, son todos Frente Amplistas. Hay que alinearse detrás del que salió. Son todos buenos compañeros. Ustedes los van a tener ahora la otra semana por acá, por Buenos Aires. Son todos distintos, así que también da para elegir, porque cada uno tiene su rayado, su impronta personal, ¿no? Y me parece, y están haciendo la campaña juntos, además. Andan así como los sobrinos del Pato Donald, en patota. moviéndose por aquí y por allá. Entonces, eso también es un, es una muestra de que se puede hacer política civilizadamente, ¿no? Yo no se los voy a presentar porque ustedes los conocen. Después, bueno, cada sector tiene su lista, eso con los mismos números que tenemos desde las elecciones nacionales. Y los sectores se han alineado detrás de los candidatos, pero como se puede hacer voto cruzado, y de repente si a mí me gusta más otro candidato, no el que eligió mi sector, puedo cruzar el voto, no hay problema. Es una elección que es de libertad total. Y bueno, y después por otra plancha voy a votar los delegados de las bases, que esto también es el único partido político que incorpora a su dirección compañeros de los comités. Así que puede parecer compleja en la descripción, pero es una elección que tiene una lógica. Hace poco los colorados eligieron para secretaria general del partido a Marta Montaner. Yo me alegro que hayan elegido una mujer, pero la eligieron entre cuatro. ¿Cuánta legitimidad va a tener cualquiera de los cuatro compañeros que nosotros vayamos a elegir el 27 si la elegimos entre miles? Esa es la diferencia. Alberto Fierro lo eligieron así también. Entonces ahí es donde nosotros, yo creo que nosotros hacemos el diferencial. Y tanto es así que de muchos países nos preguntan, ¿y cómo es el Frente Amplio? Le llama la atención, es una curiosidad. 41 años y no fue una coalición que se deshizo. Bueno, a veces nos trancamos, tenemos nuestros líos, discutimos, pero mucho peor seríamos que tuviéramos un pensamiento único y homogéneo, porque eso no te permite avanzar. La pluralidad de miradas, porque el compañero que está en el interior del país, en un pequeño pueblito, que cuando uno llega y ve una banderita al frente es emocionante, tiene una realidad diferente a la del compañero que vive en Montevideo. Y cada realidad tiene sus desafíos. Y esa pluralidad nos da una riqueza. Unidad en la diversidad, la vieja consigna del Frente, tiene un valor completamente actual, ¿no? Es decir, nosotros demostramos que se puede caminar juntos, se puede caminar unidos, y la izquierda, desde la genialidad de aquellos veteranos del 71, que nos queda uno solo vivo, nos queda Villar nada más, tuvieron la genialidad de darse cuenta que si la izquierda se unía, podía incidir en el país. La vieron y tuvieron razón, la historia les dio la razón. También tenemos que saber que para este cargo de presidencia, el compañero que salga o la compañera tiene una carga enorme en sus espaldas, porque ese lugar lo ocupó Sereni, Tabaré y Broeto y nadie más. Entonces tiene una carga simbólica muy importante. Nosotros pretendemos que el cambio que estamos haciendo en el país también se dé hacia adentro del Frente, y entonces que la presidencia sea algo mucho más cercano a la militancia, que el presidente pueda andar por los comités, por las coordinadoras, viajar acá al otro lado de la orilla, ir a Porto Alegre, es decir, los ciudadanos que tenemos más desparramados, que esté también muy en contacto con las organizaciones sociales, que sea un interlocutor importante para la sociedad, porque si no pasa que parece que el Frente está ausente de la vida política. Ahora en el verano, que discutíamos un acuerdo entre partidos por algunos puntos de la educación, cuando terminaban las reuniones, la prensa entrevistaba a todo menos al Frente, porque partía de la base que, bueno, como el Frente está en el gobierno, no precisaba entrevistarlo. ¿Y cuál era la impresión? De que el presidente dialogaba solo con la oposición. Entonces queremos que, si no te aborda la prensa, salir a hacer la conferencia, tomar la iniciativa, pero que la gente sepa que en esa reunión estuvo el Frente y qué dijo. Y no escuchar a la rañada, a este, al otro, que sabemos siempre dicen lo mismo. Entonces, queremos un frente que pueda trabajar en su comisión de programa con una libertad grande en la cabeza de pensar el país de 30, 50 años para adelante. Los países hay que pensarlos a largo plazo, ¿no? Hace unos meses nosotros fuimos con Pepe a visitar a Lula. Dicho sea paso, Lula está muy bien. Lula tuvo mucha suerte. Y él nos decía, si Juscelino Kubitschek no hubiera tenido la visión de hacer Brasilia, y Brasilia no existiría hoy. Y esa centralidad en relación a un territorio tan grande que tiene Brasilia, que conviene políticamente, no se hubiera dado. Es decir, a veces hay que pensar cosas ambiciosas y de largo plazo, y para eso nos tenemos que sentar a elaborar. La tecnología además avanza a una velocidad tal que estamos a veces analfabetos cada 5 minutos, ¿no? Porque va quedando solito el conocimiento que tenemos. Y entonces el gobierno le ha puesto mucha plata a la investigación científica, toda la que ha podido, y hay acuerdos firmados con Argentina y acuerdos firmados con Brasil, y ahora se firmaron con Alemania para la educación, para la investigación. Pero precisamos más, porque es parte de la libertad. El que es dueño del conocimiento tiene una propiedad muy importante, porque después te vende el objeto, pero después le tenés que comprar todo lo demás a esa misma persona. Te tiene, es lo que le está pasando a Brasil, ¿no? Que quiere comprar unos aviones, no sé, Boeing, no sé cuánto, porque ellos fabrican los Embraer, pero quiere comprar para otra función, y entonces los americanos se los venden con tanta cantidad de condiciones que los brasileños dijeron que no, y le fueron a comprar a los suecos, pero resulta que los aviones suecos tienen algún componente que es norteamericano, entonces los americanos interceptan. Es decir, que el que posee la patente y el posee el conocimiento te manda en un mundo que es bastante cruel por momentos, ¿no? Entonces, yo creo que por allí también hay una experiencia muy linda que hizo el Ministerio de Educación y Cultura, que son los clubes de ciencias, que son desparramados por todo el territorio nacional. Hay 120 centros del Ministerio que tienen clubes de ciencias, donde los chiquilines jóvenes se les propone desafíos de investigación del conocimiento. Algunos han salido premiados. Y para ir encauzándolos en algo, porque de esa cantera tenemos que sacar científicos. Ahora, hace unos días me invitan de la Facultad de Ciencias justamente a la graduación de una generación de bioquímicos. Eran unos 50 pibes jóvenes. Ahí vamos ganando las mujeres, eran más mujeres que hombres. Bueno, y ¿podrías creer que no había un medio de prensa? Uno solo no había. Casi me da un ataque, porque era la noticia del día. Era la noticia del día. Entonces, por eso, compañeros, nosotros estos cambios, estas posibilidades no nos la va a regalar nadie, no la va a regalar nadie. Nosotros lo vamos a lograr si militamos. Yo eso le digo a veces a algunos legisladores, que porque en las comisiones uno trabaja con legisladores de todos los pelos, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo título universitario, me miran, está allá abajo. No entienden que uno puede estudiar y capacitarse, y que hay una universidad de la vida también, ¿no? Entonces yo le digo, ustedes son doctores, el otro es médico, el otro es abogado, muy bien. Ahora, a militancia yo les gano, les digo así, y los mato, porque se celebraban 150 años de la ciudad de Nueva Albesia, que es, dentro de todo el departamento de Colonia, un punto bastante conservador, ¿verdad? Entonces yo dije, le voy a arruinar la fiesta a los blancos que son los dueños de ahí del lugar. Y como digo, estos son descendientes de suizos, van a empezar puntual, efectivamente. En el momento que empezaba, la única autoridad que había era yo. Me comí la cancha. Y al otro día me decía el senador Moreira, me mataste. Ah, bueno, loco, madrugá y militá si querés despacio. Le digo, así que yo creo que la tarea es permanente. Nunca se puede decir llegué, porque siempre hay algo más para hacer. Por eso lo del juego de posta, ¿no? Y yo tengo que saber que en el momento que me retiro, porque bueno, ya llegué a una edad que no puedo estar tan activo y demás, tengo que tener una fila de gente que sea la que agarre la bandera. Las causas quedan, los hombres pasamos. Así, entonces por eso yo creo que todos tenemos que estar el 27, tenemos que recolectar algún frente amplista más, todos conocemos alguno más que anda por ahí, para que esta elección sea realmente una fiesta, una verdadera fiesta cívica, un ejemplo para la política, ¿no? Entonces eso es lo central del mensaje y es lo que he estado diciendo por aquí y por allá. Hasta el 27 no paro, sino más. Ya le dije a Pepe, ahora no sé cuándo nos vemos, el domingo de noche recién, porque cuando yo llegue él está en el interior ahora. Conseguirle a alguien que le cocine para la perrita está. Sí, para Manuel, porque tenemos que estar al lado de los compañeros y nosotros sabemos que a veces los compañeros pueden estar desconformes por alguna cosa o están ansiosos de ir más rápido y eso es natural. Pero claro, cuando nosotros armamos el programa sentados en una mesa, todo funciona a las mil maravillas, pero después cuando lo colocamos sobre la realidad, a veces aparecen cosas que no estaban previstas, o tenemos que tomar opciones que son nuevas. Cuando Tabaré decidió ir por el plan Ceibal, que yo creo que fue realmente un golazo, eso no lo habíamos imaginado nosotros. Surgió a partir de una idea del compañero Bresner que le trajo la propuesta. Y porque no estaba en el programa, íbamos a decir, ah, no, espere, cúmplase primero. No, alteramos el orden, introducimos ese programa y hoy Uruguay es el país más informatizado de Latinoamérica. Entonces, eso es importante. Eso es lo importante. Yo siempre digo, ¿vieron cuando uno anda por la ruta y hay unos cartelitos que nadie respeta porque dicen, vaya despacio si está apurado? Bueno, gobernando es más o menos así. Hay cosas que hay que irse tienen que ir entrando en la sociedad. Yo puedo hacer la mejor ley, pero si la sociedad no la hace suya y la defiende y trata de que se aplique. Porque, por ejemplo, yo hice una ley muy interesante que obliga a las empresas a tener un espacio para que las madres puedan amamantar. Obliga a no se le puede pedir a una mujer cuando la van a contratar preguntarle si está embarazada porque si no, no la contrata. Es decir, tiene una cantidad de protecciones a la madre y al niño también, porque en realidad pero yo no puedo tener un inspector colocado detrás de cada mujer, ¿no? Eso humanamente no es posible. Pero si la sociedad la hace suya, es la sociedad la que la va a hacer cumplir. Yo le doy la herramienta jurídica. Por eso es tan importante la participación. Ahora, la ley está, algunos se me quejaban, bueno, pero todavía no se cumple. Bueno, vamos a ver qué obstáculo estamos teniendo. No hay que tirar la toalla al primer inconveniente. Yo sé que, bueno, a veces ellos rezongamos, porque no, somos discutidores, nos gusta. Pero bueno, yo los convoco a eso, estoy optimista, creo que vamos a hacer un buen papel el 27, y más allá del número de votos que logremos convocar, este acto cívico que vamos a hacer no lo puede hacer nadie. Eso de por sí solo ya es una victoria. Bueno, muchas gracias, compañeros. Campaña para que el 27 de mayo seamos muchos los que votamos en el Frente Amplio por las autoridades del Frente Amplio aquí en Buenos Aires. Es decir, que exhortamos a que todos participen y participen. Participen todos y que el 27 de mayo hagamos la suerte aquí en Buenos Aires, una demostración de que puede los uruguayos acá en Buenos Aires, en la Argentina, participan.